Hola, mi amor, salí lindo de la barba para robarte el corazón. Me puse una casaca y me colgué el cadenón. Y esta fragancia amarilla combino con vos. Ella tiene una cola que está a 0 km. La paso a buscar en el mercho el BM. Tirando el rostro que a la envidia le duele. Más si coro no es terrible, va a estar cheto tu nene. Como ya yo entre esos giles de taco, yo le hago bajar para el barrio en taco. Sé que le gusta los cumbieros demoníacos. Ella quiere un berraco bandido. Baja para el barrio para estar conmigo. Mi pato la parto en público, solo amigo. Ellos fuman pato con nosotros, güey. Qué rico, ma. Cuando pide más, cuando dice que le con tu cumbia, pero juega mi trap. Ella siempre para adelante, nunca tira para atrás. A la gata es para todos los ratatá. Conjunto de Nigeria y la Santa Flama. Estoy cantando discoteca el fin de semana. Para el barrio de caravana, directo de Uruguay bajo pa' Santaña. En la calle hace calor y me da sed. Me traje del rico pa' aprender. Ya por a mí me para lo fumé. No tiene berretines porque sé. Porque a la guacha le gusta mi corte caco. Como el delante de esos giles de taco. Yo la hago bajar para el barrio en taco. Corte que le gusta lo cumbiera. En tan poco tiempo tu rama se remal. Por vos borra todas las de mi talán. Los gatos quieren con vos, pero yo quisiera. A la hora que sea y cuando sea pago estoy activo. Como salto a gastar todo el efectivo. Me pongo a mi mejor conjunto deportivo. Hoy estoy feliz y vos sos el mejor abajo. De la viserita tengo un corte caquito. En mi barrio se guarda como viejo en la Fiorito. Me saluda la señora los pibes.